Afirmativo, aguarda. Adelante, tercero. Anónimos tambores, charangos, bandoneones, voces afónicas, folclore y cantores de protesta. Acordeones, violines y saxofones al aire libre. Cascos de caballo contra el pavimento. Pregones de feria. Heladeros, afiladores, vendedores de lotería y garrapiñeros. Cada uno en su lugar y a su debido tiempo. Cada uno en su registro. Dibujando líneas melódicas en el paisaje sonoro que nos rodea. Montevideo suena, sin necesidad de partitura ni director de orquesta. Grupo Paisaje Sonoro Montevideo, con el apoyo de la Universidad Ort y el Fondo Nacional de Música, presenta Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y me hace dueño de ti. Tu frente, tu cabello y tu rítmico andar, el dulce sortilegio de tangos, boleros y candombes, se compone el repertorio de uno de los músicos que más tiempo lleva rondando la zona del puerto. Se llama Julio César Cardoso. Trabajaba como estibador arriba de los barcos y lleva más de la mitad de su vida cantando y tocando el tambor en el mercado del puerto. Y acá, mira, hace 30 años y pico me dejaban tocar antes y después tamboril no quieren, ¿no? Que los muchachos no quieren tamboril adentro. Y mi conducta acá adentro, ¿sabe cómo es? Nunca tuve problema. Para tomar, digo la verdad, yo tengo un vasito de vino cortado, no sé mucho tomar. Y cuando vengo, vengo como pobre, limpito, afeitado, ¿viste? Nunca vine muriendo. Y sin embargo, dice no. Dice. Y su compañero cieguito, no sé si lo han visto ustedes, este que está en 18 Paraguay, compañero mío, el otro que está allá en el Gaucho, se hace una vuelta, anda por el centro, entre las 3 o las 4, ya los negros se alborotan, el candombe comenzó, con la lonja bien templada, muy alegre el corazón, quiebra el negro su cadera, al compás del mirongo, tucu tucu tucu tucu tumbamba. Tucu, tucu, tucu, tucu, tumbamba, y patear soy la lonja del tambo. Yo empecé a los 30 años, porque el moreno, que me crió a mí, me da unos morenos a mí. Y vos sabés que yo, prendía la radio y en la mesa agarrado y le daba. Y yo, a los 30 años después, viste que no toco con palo, mirá. Pero Julio no solo se acompaña del tambor. En algunas de sus interpretaciones, suele golpear la lengua contra el paladar, produciendo una serie de sonidos que, en este caso, le permiten realizar una curiosa versión de la comparsita. ¿Puedo decir que me quedé sin pila? Perdóname, me quedé sin pila. Me quedé sin pila. Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. Toma de sonido, Nicolás Almada y Analía Fontán. Guión, edición de sonido y narración, Analía Fontán.